Balas Perdudes, un programa de acción directa contrainformativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, al final la punteria. Hola, bona nit a tots i a totes. Això és de nou, és Bales Perdudes des de Ràdio Bala. Avui és dilluns 11 de febrer, són les 10 de la nit i tornem un dia més de programa amb tots vosaltres. Com sempre tenim els nostres col·laboradors a punt ja. Bona nit, senyor Siam. Molt bona nit, senyor Fosc, aquí muy contento de estar con tots vosaltres una noche más y pues bueno, con más balas perdudes. Bona nit, senyor Negre. Molt bona nit a tots i totes, com estem? M'estic sorprenent per la multitudinarietat que hi ha en el programa d'avui, que aquí som quasi bé 10 persones, a veure com va el programa. Set. Zelanda, bona nit. Hola. Senyor Topos. Hola. Senyor Blau. Hola, molt bona nit. I també tenim públic en directe, senyor Shark. Hola a tothom. Bé, doncs... I qui les habla, no jo, sinó qui estava presentant, déjeme, por favor, presentar-lo, el senyor Fosc. Molt bona nit. Bona nit, bona nit. Doncs això... Pues que entramos en materia, en ¿sí? Materia. ¿Somi? Vale. Pues hoy, como por variar en Balas Perdudas, tenemos un programa de vibrante y candente actualidad con muchos temas. Vamos a seguir, como siempre, con las secciones que empezamos, con la sección que empezamos hace dos semanas. Y pues nada, básicamente el tema de vibrante y candente actualidad de hoy es el tema de la represión. Y para eso, pues realmente tenemos planteados unos cuantos casos, unas cancioncitas, tenemos también unos audios, tenemos una disertación y obviamente el debate al que siempre estamos aquí acostumbrados en Chapas Perdudas, perdón, en Balas Perdudas, hoy lunes por la noche, aquí en Radio Bala. Y pues bueno, no sé si queremos entrar en materia de una vez ya con esto de la represión. ¿Quién se quisiera botar al agua o a quién le agradaría empezar con la historia de qué entendemos por represión o para qué esa cosa? O realmente, ya que veo que aquí me están haciendo ojitos de como tú te metiste en ese percal de empezar a decir que empezábamos con eso, pues sigue tú. Yo estuve tratando de investigar algo y recurrí a la fuente que todo el mundo recurre cuando no tiene ni idea de algo. No, es que llama Wikipedia. Y en Wikipedia me dijeron... Y en Wikipedia, el señor Wikipedia y la señora Wikipedia me dijeron que represión era una cosa así como... que había básicamente dos tipos de represión, o que la represión se podía entender básicamente como la represión o de tipo político o de tipo psiquiátrico. Y que era para acabar el disenso, la diferencia. ¿Y la represión sexual no existe? Estaba dentro del tipo psiquiátrico, señor Negra. La represión sexual hacía parte de la represión... Hasta donde me dijeron la familia Wikipedia, creo que eso era la represión sexual. Estaba por el lado de la represión psiquiátrica. Pero bueno, ustedes, no sé, yo digo, ¿solamente política, solamente psiquiátrica o...? No sé, yo creo que esta cuestión de la represión va... Creo que va muchísimo más allá y dentro de lo que hablaremos ahorita más tarde, de aquí adelante, creo que realmente lo que nos interesa un poco hablar esta noche de la represión es más una historia como a partir de casos puntuales y de historias. Yo creo que no vale mucho la pena tampoco detenerse como en una definición así puntual de toda la cosa. No, igual no hace falta. pues bueno... Entonces, si les parece, pasamos de definiciones y empezamos con los casos directamente. Hombre, lo que sí igual estaría bien hablar un poquito es de la represión, ¿no? Porque existe represión. En este caso, igual sí que nos vamos a referir más y hacer más incidencia en lo que es la represión social y la represión política, que muchas veces es muy difícil de diferenciar también la una de la otra, ¿no? Pero yo creo que sí que que lo que nos vamos a referir durante este programa es sobre todo a eso, qué es lo que busca la represión. Y bajo mi modo de ver, uno de los efectos que busca precisamente la represión es el hecho de paralizar la mayoría de las luchas que hay en día vigentes, ¿no? Igual, haciendo esa distinción entre represión social y represión política, quizás se podía decir que se utiliza la represión política para mantener la represión social cotidiana que necesita el sistema. Y pues bueno, ya saben, nos pueden llamar al 93869 o 1869333. A lo mejor no funciona. Ah, vale, no nos pueden llamar entonces. Pero bueno. Ya estamos aquí con el técnico. En este momento no se imaginan cómo estamos mirando si se pueden recibir llamadas, pero parece que definitivamente no. Bueno, decíamos eso, que la represión social y la represión política como que van bastante de la mano, que muchísimas veces lo que busca esa represión política es que no nos movilicemos, que te cojamos miedo, que cojamos un poco de un parón bien grande para salir a la calle, para luchar, para pelear por lo que merecemos, por lo que creemos que merecemos, para pelear por lo que queramos, y que básicamente pues esa represión tiene unas consecuencias y tiene un porqué muy evidente, y es seguir perpetuando ese sistema. Yo creo que ahí más o menos vamos como de acuerdo, y no sé ustedes qué opinen, si ya más o menos sobre esa base realmente empezamos pues un poco como a mirar eso, cómo lo podemos desgranar dentro de diferentes historias y casos de represión que hemos hablado. Sí, me parece bien especificar de que hemos elegido distintos casos de represión, tanto temporalmente distintos a lo largo del tiempo, ¿no? Como geográficamente también hemos elegido de distintos sitios, y pues bueno, no todos van, creo que yo, de los mismos ejemplos, pero bueno, entrando en materia. No sé, creo que el señor Blau le tocó la ruleta de quién empieza primero contando el caso. Pues bueno, este es un caso que ha pasado aquí, en Barcelona, que es en la Revolución de Julio de 1909, que es más conocida como la Semana Trágica, y que todo empezó, bueno, a ver, para que llegara a poder, bueno, suceder esta revolución, o que no empezó como revolución, sino habían tres problemas claros en la sociedad, y uno era económicas, las condiciones de vida que estaba viviendo el obrero, que eran pésimas, luego el antimilitarismo y luego el anticlerical. Luego, para lo primero que empezarían sería, pues en esa época estaba la guerra contra Marruecos y que el ejército necesitaba reservistas. Normalmente cogió 20.000 reservistas pertenecientes al sector urbano más deprimido de la ciudad, ya que los grandes señoritos o los hijos de gente que tuviera dinero podía pagar para no ir. Desde 1898, la pérdida de Cuba y Filipinas, la población tenía un gran sentimiento antimilitar, ya que se habían dado cuenta que los habían utilizado para carne de cañón solamente, ya que los intereses de ese gran imperio no iban nada contra el obrero o el trabajador, simplemente se beneficiaban unos pocos. A Marruecos a la gente no le importaba que quisiera ser independiente, más que nada porque solo unos pocos capitalistas con empresas mineras cogían el dinero de allí. La otra gente no le servía nada en su vida cotidiana, sino más explotación. Luego, ¿qué pasaba también contra el clero? Ya existía una gran tradición en Cataluña anticlerical. Antes de eso ya había estado la Rosa Fox, bueno, otras cosas. Muchos no era contra la religión o la institución, sino contra el clero. Eso también era porque este había aumentado y tenía unos privilegios jurídicos y fiscales, que eran totalmente corruptos como son ahora, ¿no? Y luego tenía unos privilegios... las órdenes religiosas habían monopolizado los trabajos a costa de los obreros. Y luego las condiciones de vida del obrero, el aumento del coste de la vida, sobre todo en productos de primera necesidad. Pues con todo esto, el lunes 26 de julio se intenta hacer una huelga general. Esta huelga general, sobre todo participaba el sindicato Solidaridad Obrera, que eran socialistas y anarquistas, pero se les va de las manos a estos que querían hacer la huelga general, sino de huelga general se pasa, podríamos empezar a llamar, un tipo de revolución, una revolución surgida de... Igual más insurrección sería el término, también. Igual más acuñado en ese aspecto. Sí, también, sí, pues es una insurrección, perfecto. Empezaron a hacer barricadas, sobre todo en el centro de Barcelona, por las Ramblas y tal, pero se extiende por toda la ciudad hasta que empiezan a asaltar cuarteles, coger las armas, a quemar conventos y, bueno, estas cositas que a la gente también le gusta porque estaban ya tan quemados pues de esto. ¿Qué pasó? Pues la represión fue bastante fuerte, fue brutal. Montjuïc y la Modelo se volvieron a abrir, se llenaron. A todas las sociedades obreras clausuradas, los sindicatos. Hay que decir que murieron 119 personas, de las cuales 103 eran revolucionarios. Bueno, revolucionarios, habían estado en la insurrección, pero solo 3 del clero. Que normalmente, ¿qué pasó? Que mataron más a esa gente por no estar preparada, porque no ser militares, simplemente personas que estaban ya tan hartas de en el momento y de que vivían, pues que los mataron. Luego, ¿qué pasó? Hubo muchísimos detenidos, muchísimos fueron encarcelados y 17 condenas a muerte, 5 de ellas consumadas, y entre una de esos estaba el Alfarrey Guardia, Guardia. Sí, el maestro racionalista. Luego, ¿por qué? Yo creo que interesaba, aquí empieza la represión para poder mantener, o sea, que viendo el miedo que estaban, que podían perder sus privilegios, tanto el clero como la grande burguesía. Aunque esta represión fue tan feroz y tan brutal, al cabo de un año fue cuando se creó el otro sindicato, que fue la CNT, al cabo de un año. Por eso quiero remarcar, ¿no?, que a veces la represión, acollando tanto a la gente, puede hacer el sentido inverso. En vez de estar callado, tan enjaulado, incluso quitando sobre todo cerrando las escuelas racionalistas, claro, querían a partir de... parar, ¿no?, un pensamiento más crítico, una educación, porque sería la base de la insurrección. Y luego, pues, he hecho este ejemplo porque al cabo de 30 y pocos años, pues, hubo otra en Barcelona mismo, ¿no? Y nada. Vale, pues creo que después iremos ya comentando un poco más en profundidad todos los casos, y yo creo que ahí es donde va a estar buena parte de la discusión de hoy. Por lo pronto vamos ahora con una pequeña cancioncita, y por favor, pues a mí me encantaría, o yo por lo menos me quedo de lo que dijo el señor Blau, con todo, pero especialmente con la idea de que la represión que él nos cuenta de la Semana Trágica, posteriormente lo que hizo fue reavivar más los ánimos y las ganas de lucha, y pues... que ya se sabe lo que vino después. Entonces, pues eso, ya nos vemos de aquí a un ratito. Esto es Subverso de Chile y nos vemos de aquí a nada con la canción. Esta mañana la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas Casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo. Sin piedad, grupos anarquistas. Ley antiterrorista. Presos mapuches, supuestos victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas en este país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd.

pero sí sé lo que es tener en cana un compañero. Si el capital mundial no tiene frontera entre revolucionarios, bueno, tampoco debe haberla. Esto no se trata de a quién uno le pone o no la fianza. Políticamente, con los cabros tengo mi distancia, pero de algo estoy seguro, yo lucho por la misma razón: liberar al mundo del yugo de la opresión. Lo que estamos viviendo acá es casi un régimen de esclavitud. Condiciones infrahumanas. Liberar al mundo del yugo de la opresión. París, 20 de febrero 1924, stop. Restaurante Savoia, 1 p.m., stop. Nicola Guenzervizi ha sido asesinado, stop. Secretario General Local del Espacio Italiano, espía exiliados políticos para la policía de Mussolini, stop. Editor corresponsales de dos diarios fascistas, stop. Joven anarco individualista Ernesto Buonomini, autor asesinado, stop. Investigadores dicen, Buonomini se hizo contratar como camarero para disparar en la cabeza del jerarca. Stop. Y bueno, ese fue, además de su verso y su canción Terroristas, uno de los momentos para el rincón de la memoria, el espacio de la memoria, memoria, el pasado hoy, recordando al ayer, el pasado en presente, o como ustedes quieran nombrarlo. Y realmente, pues queríamos compartirles unos sucesos que pasaron hace ya por allá, no sé cuánto tiempo, 1924. 4, no, 20, yo creo, algo así. 1924. 1924, sí, efectivamente. Y pues, como se dieron cuenta, ese fue el telegrama que envió una corresponsal de un renombrado periódico anarquista de la época, dando cuenta del asesinato del señor Nicola Guenzervizi, un fascista italiano de primer nivel en esa época, y que lo había sido asesinado por un anarquista italiano que se había hecho trabajador o camarero del bar donde iba este otro señor italiano. Y pues realmente queríamos enlazarlo bastante con lo que el señor Blau nos había comentado hace un momento sobre los sucesos de la Semana Trágica y la represión que se había dado, para de esta forma también pues evidenciar toda esta idea que nos había dejado el señor Blau de cómo la represión muchísimas veces lo que hace no es detener definitivamente las ganas de lucha de la gente, sino que todo lo contrario, cuando arrecia la represión también es cuando la gente muchas veces más pone de su parte, más pierde el miedo y más vamos a ver qué es lo que hay. Entonces, pues esperamos que se la estén pasando igual de bien que nosotros, ustedes allá en sus casas o en sus coches o en donde nos estén escuchando. Ese fue el momento de la memoria, el rincón del ayer, el pasado en presente, recordar es vivir, o como ustedes quieran llamarlo. Cuando estamos hoy a lunes algo de febrero y son las 10:30, creo. Entonces, pues nada, seguíamos hablando un poco de represión. Hicimos en un primer momento una disertación profundísima, bastante larga, sobre la represión. Y posteriormente, pues bueno, escuchamos un poco el audio de Buonomini, de los sucesos de cuando Bonomini asesinó al señor este fascista, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bonservizzi, muchísimas gracias, Zelanda. Y ya que Zelanda toca el tema de cómo se llamaba este señor italiano y de que este tío italiano era un fascista de primer nivel, pues seguimos ahora en Balas Perdudas con toda la... uno de los siguientes casos que tenemos aquí preparado sobre la represión y todas estas cosas que Zelanda tiene para compartirnos ahorita. Pues bueno, como hemos dicho antes, al final, hablando de represión, se podrían tocar muchas cosas, muchos temas, ¿no? Y también portar muchos ejemplos. Pero lo que me gustaría un poco intentar hacer es como hacer un poco un hilo conductor entre el régimen fascista que se había en Italia y la actual dictadura odierna, o sea, la democracia, ¿no? Y esto se hace posible en Italia como en otros países también a través de varias cosas, como por ejemplo la ley, el control, la propaganda y en último, no porque es una cosa menos importante, pero el consenso, ¿no? Y bueno, por eso de la ley, hay que decir que en Italia funciona l'antico codice, ¿no? Que, código, merci, l'antico código que del 1930, que lleva la signatura ahí del rey y de Mussolini, ¿no? En persona. Y bueno, desde el 1930 sigue todavía esto el código de la ley en Italia. Y precisamente hablando eso de la represión, se utiliza una ley en específico, que es el 270, que en particular es como un delito de asociación subversiva con finalidad de terrorismo. En los últimos decenios se ha perfeccionado, ¿no? Aún más, o sea, añadiendo cosas. Y bueno, desde el 30 hasta ahora se ha seguido utilizando como ley, pero lo que claramente, o sea, que por los anarquistas, por ejemplo, que no son los únicos a los cuales se ha aplicado esta ley, es como más difícil, ha sido claramente más difícil, o sea, lo llevan a la cárcel, lo hacen hacer como en otros estados también, una temporada ahí de cárcel preventivo, pero a la hora en el tribunal ya esto no pueden sostener eso de la asociación, porque en cuanto tal necesita como un jefe, ¿no? Como un responsable. Entonces, o sea, sí que han habido muchas detenciones por esto de acusados, o sea, de compañeros acusados de 270 bis, pero nada, han tenido que cambiarla. Y bueno, ahora... No, me imagino que la han cambiado, ¿no? Porque dentro de las ideas anarquistas, el hecho de que haya líderes y dirigentes no es una cosa que claro. Debe estar realmente... Ya, por eso sale cae, ¿eh? Porque no pueden... O sea, no lo pueden sostener a nivel... O sea, con pruebas, inventan cosas, pero claro que no hay jefes, entonces... Y nada, la han cambiado con otro tipo de ley que antes se utilizaba más como con grupos mafiosos, más que nada. Y bueno, al final esa es una herramienta más, ¿no? Que utilizan, pero... bueno, aparte eso de las leyes, que, o sea, de esos relatos específicos, lo van añadiendo a cosas más específicas también, ¿no? Y bueno, lo hemos visto también, o sea, en la última oleada represiva que ha habido el año pasado en Italia, que, bueno, que en menos de, no sé, de 6 meses, a partir desde la tarde primavera del año pasado, con, no sé, con como 5 operaciones, han llevado a cabo como decenas de detenidos y registro de casas. Y bueno, todavía la mayoría de los compañeros y las compañeras están todavía en la cárcel y... Bueno, los nombres de las operaciones eran, o sea, cada uno más raro y ridículo del otro, era como nombres de épicos como Thor, Ardire, Zecca, ¿no? Y nada, una de las operaciones, o sea, creo que es importante ahí señalarla porque entre los acusados están también 2 compañeros que estaban ya hace años en la cárcel, ¿no? Uno es Gabriel Pombo de Silva, que Estaba esperando de venir aquí en la cárcel Madrid, ¿no? Ahora sí, está de en hecho Madrid. Ahora mismo está en Soto del Real, lo han puesto, ya se sabe que lo han puesto en régimen FIE 5 y que hasta ahora está esperando su traslado hacia Galicia, a ver si puede ser para estar más cerca de sus familiares. Bueno, el otro es Marco Kamenich, él también acusado. Y bueno, hablando de represión, creo que también es importante eso de señalar Marco Kamenich, ¿no? Ahora se ha habido como un 2 días de solidaridad por Marco Kamenich, que ya hace años tenía que estar libre, pero se ve que por el régimen en general y por el régimen suizo es un rebelde ahí sin remedio, ¿no? Entonces sí que siguen teniéndolo ahí. Y pues nada, otros elementos creo importante ahí señalar, hablando de represión, es el control, que es el control lo que tenemos cada día en cada esquina de la nuestra ciudad, es que cada vez más parecen como jaulas, ¿no? Que al final somos animales ahí, igual, animales de laboratorio, espiados en cada momento. Y bueno, aparte de eso, es que igual es como la tecnología un poco más evidente. La tecnología que están utilizando muchísimo ahí en Italia es la que, bueno, aparte de los móviles, ¿no? Que con mucha, no sé si es así, inocencia, seguimos la mayoría de nosotros, ¿no? A llevar a donde vamos, están los móviles también, que sí que son una herramienta del poder para controlarnos, no solo para controlar nuestra vida, sino también espiarnos. Y bueno, aparte de los móviles, otra herramienta que están utilizando mucho son las microespías. Y de hecho, bueno, hace unos días, por ejemplo, en una ciudad de Italia, en Nápoles, han encontrado, otros 6 microespías en casas, en las casas, en los coches. Son pequeños micrófonos con una batería y una antena. Y nada, esto sí que lo están utilizando mucho a nivel de control. Y bueno, en último, como decía antes, también herramienta del poder es el consenso, ¿no? Que se hace ahí con los periódicos también, contribuye muchísimo. Y con el papel que juegan mucho los periodistas, ¿no? Que la mayoría de las veces, bueno, si no todas las veces, lo que hacen es simplemente cortar y pegar lo que sale de las interceptaciones y ponerlo como si fuera, ¿no?, verdad. En realidad son discursos que están tomando palabras. Y quería hacer solo 2 ejemplos ahí muy, muy explicativos. Por ejemplo, en Nápoles, los últimos casos que han salido, una de las interceptaciones era, o sea, es un compañero que habla y dice: el 7 de mayo empiezan los trabajos, las faenas. Y esto en los periódicos, que al final es simplemente algo que sale de las comisarías, quiere decir que empieza una nueva temporada de acciones y una nueva temporada ahí de no sé qué. En realidad era simplemente, bueno, que se decía en una asamblea: el 7 de mayo empiezan los trabajos, o sea que empezamos a pintar o lo que sea, ¿no? Entonces, pintar el local. Parece que el poder tuviera muy buenos guionistas con una imaginación. Sí, pero al final cuelan estas cosas. Claro, sí. Que hacen reír, si lo cuentas no te creen, pero en realidad con eso no se hacen años y años de cárcel. Y bueno, señalo la última cosa, que también ejemplo muy, muy heavy de represión, o sea, que la cárcel, ¿no? Que hay en Italia como en otros estados también. Y en Italia en específico han llevado a cabo como una cárcel especial por los anarquistas, y con 2 separados, al norte para los hombres, en Alessandria, y a Roma para las mujeres. Y también utilizando espacios que no están como registrados para cárcel duro, no sé si se puede decir así, como en Palermo, donde está en la cárcel ahora una compañera, Madda. Y bueno, pero, o sea, mucha represión, pero también hay respuestas. Y quería señalar una cosa que me parece que a mí, o sea, me da mucha fuerza. El hecho que en una cárcel, ahí, en la cárcel del Tolmezzo, unos presos X, o sea, han hecho una huelga como una huelga de compras ahí en la cárcel, ¿no? No sé si... Una huelga de compras. No, sí, eso es. Han dejado de comprar los productos de la cárcel para protestar. Sí, en solidaridad con los presos de Alexandria. En específico contra las ventanas estas que están hechas para que no entre la luz. Entonces han hecho esta huelga de solidaridad. Esto me parece muy importante porque, ¿no?, ellos, entre comillas, ¿no?, que se, igual alguien podría pensar que ya no tienen nada, están ahí en la cárcel sin nada. No, en realidad, o sea, siempre hay algo que apostar. O sea, libertad. Ya está. Pues bueno, seguimos con Balas Perdudas y yo también quisiera recalcar nuevamente en lo que nos cuenta ahora Zelanda de Italia, cómo la mayoría de las veces y no siempre la represión lo que lleva es a que precisamente la gente pierda un poco ese miedo, diga como, bueno, si esto es lo que están haciendo, pues qué más hay que perder, ya estamos igual reprimidos, ya estamos jodidos, ya estamos llevados, entonces pues venga, un poco más de ganas por la gente que le ha caído encima todo esto. Y aparte de eso también me gustaría pues recordar un poquito de todo lo que nos contó Zelanda, unas palabras sueltas que he ido apuntando ahí, por ejemplo la tecnología, cómo se utiliza la tecnología en favor de la represión, el control o el control social, muchas veces a través de esas herramientas tecnológicas y obviamente de la mano de la propaganda en sus medios masivos de desinformación y de mierda, pues la búsqueda de un consenso que lo que busca ante todo es asustar y reprimir a toda la diferencia, todo el disenso, todo lo que tenga una propuesta distinta. Y pues desde ahí obviamente llegar al acomodo de sus leyes, a cómo acomodan sus leyes para que cuando algo no les es suficiente, pues desde ahí puedan transformarlas para que les sirva para sus intereses represivos. Y justamente hablando de acomodo de leyes y todas estas cosas que vienen desde el tiempo de Mussolini, por lo que nos contaba Zelanda, o antes inclusive, pues creo que eso está bastante de la mano con el ascenso de partidos nacionalsocialistas o de corte fascista en Grecia, y creo que eso ya nos lleva bastante por el lado del siguiente caso que tenemos para compartirles en la noche de hoy. Sí, bueno, yo les quería un poquito platicar de la situación represiva en Grecia, ¿no? A grandes rasgos, digamos que es uno de los estados donde últimamente ha habido un estallido social bastante fuerte y ha habido movilizaciones y acciones bastante, bastante fuertes, ¿no? Una situación que podríamos incluso decir que es explosiva en el sentido tanto literal como metafórico de la palabra, y que ha llevado que durante los últimos años aproximadamente hubieran determinados casos una cincuentena de compañeros anarquistas en las cárceles griegas, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, el fin de semana pasado se produjo una oleada represiva que comportó la cárcel de nuevos cuatro compañeros que aparecieron en las imágenes de los medios de comunicación retocados para que no se mostrara las enormes torturas que habían sufrido, ¿no? Es una de las formas que tiene el Estado siempre para torturar a compañeros, para reprimir a los compañeros. La tortura es una forma vigente en Grecia de represión, ¿no? Y que fueron modificados a conciencia por los medios de comunicación con el Photoshop descarado que intentaba hacerlos parecer como que no habían sufrido ningún tipo de maltratos. Pero intentando ligar un poquito el tema de la represión, yo creo que es importante también hablar de la convivencia que hay en Grecia entre la policía y el Estado y la extrema derecha. La extrema derecha en Italia tiene sobre todo un nombre que es el que está en auge y que igual todos ya hemos oído hablar, ¿no? Que es el partido Amanecer Dorado. En Grecia, sí, que he dicho otro sitio. Eso de cambiar de país cada dos por tres es un poquito complicado. Pues bueno, pues el partido Amanecer Dorado, solo para dar cabida de la mentalidad de mucha de la policía en Grecia, decir que ha habido sondeos que dicen que entre el 40 y el 50% de los policías han votado por este partido, ¿no? Cosa que nos dice mucho de esta mentalidad. ¿De qué forma ha habido una colaboración estrecha entre la policía y la extrema derecha allá? Pues a nivel ejemplarizante, ¿no? Ha habido manifestaciones llevadas a cabo por grupos anarquistas, por grupos de extrema izquierda, que han sido agredidas directamente por los partidos de o los militantes de extrema derecha, y en el momento en que ha habido una respuesta por parte de los compañeros, pues ha intervenido la policía para intentar salvar el culo a estos hombres, ¿no? Pero más que eso, también lo que se intenta hacer mediante este partido de extrema derecha, se están intentando imponer un estado de represión propio llevado a cabo por grupos y patrullas de ciudadanas de control ciudadano, que dicen que hacen redadas contra los inmigrantes, redadas por el control social de la población, ¿no? Y que es una forma de control bastante fuerte que se está extendiendo allá en Grecia, y que a mi modo de ver pues resulta delicada, ¿no? No sé si quieren añadir alguna cosa. Esta forma de patrulla ciudadana ya había pasado en Italia, ¿no? El que había en el norte, sí. O sea que y de hecho también en muchos sitios una forma encubierta de tener personas por fuera de los cuerpos represivos estatales, policía, ejército, lo que sea, es las llamadas policías comunitarias o los soldados campesinos o estas cosas que tratan de decirle a la gente: mira, es normal que seas un policía o un soldado mientras llevas tu vida normal. Entonces creo que también toda esta historia de meter a la gente dentro de su cotidianidad va bastante ligado con lo que hablábamos hace un momento de todas las ideas de control social que hay. O sea, cuando ya logramos interiorizar que todos tenemos un represor adentro y qué es lo que andamos reprimiendo, creo que están haciendo bastante bien su labor. Pero bueno. Hay otro tema, quizás sería interesante también debatirlo o reflexionar sobre eso. No sé, igual ni siquiera ahora, sino después o otro día o lo que sea, pero que también el tema ese del fascismo, o sea, por un lado hay esas claras cosas que son eso, represión, o sea, intereses del Estado, pero también hay otros intereses del Estado que a menudo no vemos tan claramente. O sea, que cuando la lucha se mueve hacia y se confina solo dentro del antifascismo, acaba la lucha también, o sea, acaba la lucha revolucionaria. Es lo que ha pasado, ¿no?, aquí en el Estado español con la revolución y la guerra civil, y bueno, es lo que está pasando también un poco en Grecia, que parece que hay debates ahí de parte de varias personas, individuos, grupos, colectivos sobre el tema, porque eso que hay como preocupación por un lado de que todo se vuelva antifascismo y que ya se deje de parte el discurso y la práctica revolucionaria. Bueno, que al final eso, que quiero decir que los demócratas también pueden ser antifascistas, los católicos también pueden ser antifascistas, o los ortodoxos en ese caso. O sea, hay posibilidad de... O sea, es una... En Italia también... el Estado está fundado sobre la resistencia, supuestamente, y sobre el antifascismo. Luego, obviamente, no es ni siquiera verdad, pero se limpian su propia imagen hablando mal de los fascistas, pero continuando a hacerlo. O sea, hay un rollo ahí también. Aquí a l'Estat espanyol va passar exactament el mateix amb l'antifranquisme, no, que en deien. Tot lo que no sigui Franco és antifranquista, però allà hi havia... De todo también. Claro, llega la transición y se acaban muchas cosas. Sí, sí. Bueno, si os parece, damos paso a una canción. El siguiente caso que vamos a hablar es el tema de represión aquí en concreto en el Estado español. Y ahí va una canción musical, una pausa musical del grupo Constat, que habla del golpe represivo del 6 de septiembre de 2003 en Barcelona. Sin dar darte cuenta, viste llegar ese maldito día. 16 de septiembre en manos de la policía. Patada en la puerta, hostias y amenazas. Cuidado, no te muevas, sus pistolas disparan. No te haces a la idea, quizá no lo quieres hacer. Sabes que a tus colegas les acaban de coger. Si unos ojos te miran, si unos oídos te escuchan, es el precio que pagas por ser de los que luchan. Llego a esta pesadilla, ya no puedes retroceder. Te tienen en sus manos, te llevan a su cuartel. Aislamiento, preguntas, vejaciones, torturas. ¿Crees que el buen ciudadano se cree toda esta locura? Pero tú sabes de sobra que en España se tortura. Has sufrido en tus carnes duras horas de amargura. Pero el demócrata no lo ve desde tu vértice, convirtiéndose pues ni más ni menos que en un cómplice. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. La prensa nos apunta, el Estado dispara, pero tú no vas a poner la otra mejilla de la cara. Los años de cárcel no apagaron tu fiereza. Apretas los dientes, los puños, levantas la cabeza. Largos años de condena pesan sobre tu espalda. Ya sabes lo que hay, no te sorprende ni te espanta. La palabra soledad no pasó por tu cabeza. Sabes que tus colegas te apoyamos con firmeza. Yo sé que no puedo decir que por siempre aguantaré. Pasen los años que pasen, impasible, resistiré. Pero sabemos que si hay algo que nos une es que la amistad se forjó en unas ideas comunes. Cuando salgas del Tadego me podrás reconocer. Seré el colega de siempre, el pastor, el que aún se mantiene en pie. Fundirnos en un abrazo es lo primero que haremos. Lo que hacer con nuestras vidas, eso ya lo veremos. Tenemos la razón, no nos pudieron parar. Ni los años ni los muros nos pudieron separar. No hace falta que busquéis en un libro las pistas. Esto lo hace el orgullo de sentirse anarquistas. Aplicar con nuestros presos solidaridad. No ha de ser un lema, un dogma, sino práctica real. Continuando nuestra lucha sin descansar contra un sistema que nos roba la vida. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los. Abajo los muros. Y eso fue Kronstadt y seguimos con más balas perdudas esta noche de lunes, que ya no sé qué fecha es, de hecho no lo he sabido en todo el programa. Y hoy estamos 11, aquí me lo cuentan, 11 de febrero con más balas perdudas en directo, o sea que si nos oyen y no es 11 de febrero, pues es una repetición. Y pues bueno, hoy estamos hablando del tema de represión. Empezamos un poquito con una grandiosísima disertación sobre la represión. Posteriormente empezamos, nos movimos hacia Barcelona a comienzos del siglo XX con los sucesos de la Semana Trágica. Estuvimos hablando un poco de las condiciones que llevaron primero a esa insurrección y luego a la represión que hubo de esa insurrección. Obviamente hablamos también de cómo la represión muchas veces no detiene todo el movimiento de la gente, sino lo que hace es darle un nuevo aire, un nuevo impulso. Y desde ahí saltamos al espacio de la memoria, donde hablamos del señor Nicola Bonomini matando a un fascista italiano en Francia, Bonservici, y nuevamente seguimos después ya directamente con algunos de los casos que teníamos preparados, aparte del de la Semana Trágica. Estuvimos hablando un poco de Italia, estuvimos también hablando un poco de Grecia, y pues desde ahí estuvimos hablando obviamente del papel de la tecnología, del control social que buscan establecer a través de la propaganda, de que todo sea un consenso de mentiras. También estuvimos hablando un poco de la convivencia que suele haber muchísimas veces entre la extrema derecha, los partidos políticos y los cuerpos represivos del Estado. Y terminamos dando un pequeñísimo debate que de pronto profundizaremos más adelante sobre todos los órganos comunitarios o los grupos de civiles que se vuelven grupos privados de seguridad, pero que siguen pensando que no son cuerpos oficiales de represión. Y pues muy en una estrecha relación con lo que ha venido pasando en Grecia últimamente, creo que se encuentra relacionado pues el otro de los casos que traemos aquí para comentarles esta noche, que pues sucedió en Madrid hace ya un par de añitos o algo más. Sí, bueno, això, el 2008 van ser els successos. Quatre dies després de l'assassinat d'Alexis, a Madrid es va formar, no sé si de manera formal, o sigui, hi va haver una convocatòria de concentració en solidaritat amb el que estava passant a Grècia, no? I a més lligant-ho amb la situació d'aquí, el context també de crisi del capitalisme que estàvem sofrint en aquells moments i que continua avui dia. Total, la concentració va esdevenir manifestació i la manifestació va acabar en incidents, i els incidents aquests van ser aprofitats per detenir doncs, 7 persones arbitràriament, tal com funciona la repressió, com és característica, vaja. L'interessant del cas, i per això pel fet que he triat aquest, és doncs, es va utilitzar, es va boicotejar la campanya de solidaritat a Grècia, que no s'interessava gens que es formés, amb això, doncs, portant el col·lectiu de persones que havia convocat a passar doncs, d'una campanya contra la crisi, contra el capitalisme, contra la policia, contra l'Estat, doncs a gastar esforços, no?, doncs, amb els companys detinguts. O sigui que la campanya de solidaritat amb Grècia va esdevenir la campanya de solidaritat amb 7 persones que malauradament doncs això, van ser detingudes, van ser apallissades, van ser maltractades i que van ser enviades a presó preventiva. Per lligar-ho amb el cas de la repressió, no sé, és un cas més, evidentment, podríem haver anomenat d'altres. Y yo lo ligaría muchísimo con lo que nos comentaba Zelanda sobre el tema en Italia, de cómo está algo que muchísimas veces te refieres sencillamente a decir que vas a pintar la pared de tu casa y ya se lo toman como una super flipada y les da para elaborar desde ahí toda una película grandísima. Entonces creo que también, pues yo encuentro sí. También una relación directa entre ese acomodo de las leyes y de los hechos. Sí, igualment, doncs, va anar seguida de una campanya mediàtica, ¿no?, de contra l'ordre social i con la seguretat pública i bueno, que eren una amenaça per al bien públic i que tots debíamos de tenir miedo de esta gente que expressava su solidaritat con Alexander en Grècia i tot lo que havia passat, però bueno. Nuevamente vuelven a surgir las palabritas que he ido anotando por ahí otra vez: control, propaganda, tecnología. Espero que las tengamos en cuenta. Y hablando de control, pues yo quiero compartirles ahora una historia que también preparé yo para el programa de hoy, que habla un poco del control, no obviamente por este lado del charco, sino por el otro lado del charco, por los lados de Latinoamérica, por Colombia, pero bueno, específicamente sucede en Colombia, aunque yo diría que esta es una estrategia hija directamente de una reconocida escuela represiva auspiciada por los gringos, que se llamó la Escuela de las Américas, y donde formaron a la mayoría de los cuerpos represores de las grandes dictaduras del Cono Sur en los 70 y 80. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Toda esta gente fue formada por gringos milicos de la Escuela de las Américas, que a su vez habían recibido la formación de franceses que habían salido, milicos franceses que habían salido por la puerta de atrás después de haber estado en Indochina y en Argelia. Y básicamente lo que quiero comentarles es cómo a través del horror y el terror se puede llegar a establecer control social. Y básicamente para eso me voy a remitir a lo que pasó en Colombia desde los 90, o puntualmente lo que pasó a mediados de la década de los 90, pero que realmente ha venido pasando en muchísimos lugares del mundo desde hace años y años. Y es que básicamente un cuerpo militar irregular, en este caso llamados paramilitares, que obviamente lo único que eran era ejércitos privados al servicio de intereses de ricos multinacionales y del Estado colombiano, que iban de la mano del ejército y la policía, pues andaban desapareciendo gente y esto en el mejor de los casos, por llamarlo de alguna forma, desapareciendo gente. Y en otros casos, realizando grandes masacres de personas y con una barbarie desmesurada. Me refiero a que mutilaban personas vivas con motosierras, jugaban fútbol con sus cabezas, y ahí dejo yo el detalle de contarles hasta dónde llegaba la barbarie. ¿Qué generó esta situación? Pues generó una situación de pánico y de horror entre la mayoría de la gente que sabía de estos paramilitares. ¿Qué generó este pánico y este horror? Generó un miedo incontenible dentro de la humanidad de cada una de las personas que había sufrido estas situaciones, que tenía familiares que habían vivido estas situaciones o que sencillamente vivían en el mismo sitio a donde habían pasado estos señores paramilitares. Y una vez que tenían o que tenemos el miedo adentro a ese nivel, pues ya el control social está garantizado. No había necesidad de que llegaran después a hacer más amenazas de ninguna índole ni nada, sino que el paramilitar de turno se le ocurriera que podía decir, se volvía ley sagrada y se cumplía. Y estas técnicas y estas herramientas, por decirles de alguna forma, que utilizaba esta gente, pues obviamente fueron aprendidas de formas represivas planteadas por los milicos gringos que ya les comentaba antes, y que en cada uno de los países de Latinoamérica han tenido pues diferentes formas en que las llevan a la práctica. Podemos hablar, por ejemplo, de los vuelos de la muerte que se presentaron en México y en Argentina, por citar solo dos casos, en donde subían a la gente a un avión cuando la detenían y nunca volvían a bajarse de ese avión. Sus cuerpos eran botados a ríos o al mar. Podemos hablar de centros de tortura en otros sitios, pero podemos dejar mil y mil y mil ejemplos de toda esta situación. Básicamente lo que buscaban era esto, introducir a través del horror y del pánico el miedo dentro de la gente para de esta forma eliminar cualquier tipo de disenso, de diferencia y al mismo tiempo obtener el control de la población, el control social, sin tantas cámaras, sin tanta tecnología, pero con muchísima barbarie. Entonces, pues bueno, ese es un poquitico como uno de los casos que se habían preparado y que quería también compartirles, no solo de este lado del charco, sino del otro lado del charco. Y pues bueno, para no seguir poniéndonos como tan trágicos o lo que sea, vamos con una pequeña cancioncita y ya volvemos con más balas perdudas. Hoy lunes 11 de febrero, ¿ven que sí me acordé ahora que ya estábamos a 11? Venga, ya nos vemos de aquí a un rato. Susurrando en las entrañas, pide a gritos el problema del porqué. Las telarañas no resisten a los palos y a las piedras de la gente. Y a ver si entiendes tú, busca tal por ahí por dentro y mira a ver si lo encontrarás en los ojos de la que el erizo lento que cruzaba sin mirar a la vez que tú. Dile a él que simplemente pues tan igual, y con los ojos temblando y tumbado, con el cráneo desparramado, pues también le da igual. Dime cuál es la razón de que los niños deseen tener en su corazón encerrado en una jaula para siempre algo que nunca voló. Y un perrato tras la puerta de una gran nave industrial, ladrando que me cuenta cómo sería su vida si su dueño, en vez de haberlo usado como una alarma, hubiera estado por no joder su vida. Una vez no estás sufriendo, ya estás sufriendo, no estás sufriendo. ¿Cuántas más vueltas dará aquel ratón en la rueda sin avanzar? No estás sufriendo, no estás sufriendo, no estás sufriendo. Sufriendo, dime a ver, que digo mientras tanto, convencer para ver si le importa estar atado. Y vas a ver cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender. ¿Cuántas más razas crearéis y cuánto más dominaréis? ¿Cuántas orejas y rabos cortaréis? Bueno, y después del tema queremos hablar de otro ejemplo, que claramente hay muchísimos ejemplos de represión en la historia en todos lados, y tampoco queremos decir que lo que pasa en otros sitios es mucho más duro de lo que ha pasado y lo que está pasando aquí, todo lo contrario, o sea, tiene que servir. Tienen que servir como ejemplos para darnos cuenta de ciertas cosas aquí, para saber cómo enfrentarnos a las situaciones. Y bueno, el ejemplo, el último ejemplo así que queremos enfrentar es la situación en Estados Unidos, la represión contra los anarquistas en particular y la represión en general. Bueno, últimamente hay un caso así bastante emblemático que es el caso del Gran Jurado. O sea, es como una institución dentro del sistema judicial que ahora mismo a causa del Gran Jurado que está investigando a los anarquistas, pues hay varios anarquistas que están en la cárcel por no haber querido declarar frente a este Gran Jurado que va investigando, y hay otros que se han pirado, o sea, que están huidos para no tener que ir delante del Gran Jurado porque le estaban llamando. Y bueno, esto todo tiene unas raíces en los años 90, los años 2000, que bueno, miraremos ahora, pero las raíces más recientes se ligan a la situación en Seattle y a tres cosas en particular, o sea, la brutalidad policial y los contraataques de la gente y de los anarquistas, luego una pequeña revuelta así durante la mani del 1 de mayo, y luego el movimiento Occupy. Y bueno, hablando de la brutalidad policial, pues bueno, hacemos una paréntesis que para conectarlo con cosas aquí, o sea, que no es algo que está pasando solo en Estados Unidos o solo en Francia o lo que sea. Aquí mismo en Manresa hay unos ejemplos también. Bueno, sí. Bueno, el hecho que generó varias protestas allá en Estados Unidos fue precisamente el asesinato en manos de la policía de varias personas, ¿no? Que durante los últimos años se iba ido incrementando, ¿no? Pero sí creíamos interesante decir que eso no es una cosa que solo pase en Estados Unidos. Aquí en Manresa mismo, durante el último año hubo dos asesinatos llevados a cabo durante el año 2011 concretamente, que fueron el caso de Mustafa y de Sergio, dos personas aquí en Manresa que fueron asesinados en manos de los Mossos de Escuadra. El primero de ellos se encubrió mediante el supuesto suicidio en una celda del Hospital General de Manresa. El segundo de ellos se masqueró diciendo que había sido producto de la detención de la policía y que le entró un ataque al corazón durante esta detención, como si fuera culpa de ello, ¿no? de resaltar también, se está hablando en este programa mucho de represión, ¿no? Pero también creo importante hablar de la impunidad de la represión, porque ninguno de estos casos ha sido juzgado. Obviamente nosotros como anarquistas estos no creemos que sea la vía, la judicialización de estos casos represivos, pero sí que creemos que son, se tiene que visualizar esta realidad para decir que realmente hay todo un status quo que no le interesa que salgan a la luz todos estos hechos. Es una cosa bastante importante. Y de hecho, ahora que hablamos de impunidad acá dentro de Cataluña, hoy a mediodía me encontraba por ahí con unas estadísticas de cuántas personas han perdido un ojo, la visión parcial o total por culpa de balas de goma o por intervenciones represivas de la Brigada Móvil. Y si no mal estoy, creo que 9 personas en el tiempo que lleva de existencia esta Brigada Móvil. El número de personas pertenecientes a la brigada, personas, el número de mozos de esta brigada móvil que han sido enjuiciados o culpabilizados o lo que sea por esta pérdida de visión de esta gente al día de hoy es ninguno. Entonces, es más, si son acusados son indultados, o sea que aquí se ve claramente la esquizofrenia paranoide aguda que sufre por parte del poder y el Estado, que ya quiere supervisar todo, totalmente la vida cotidiana y las herramientas de control. Y cuando ya no, su propio sistema incluso los acusa, rápidamente se los saltan. O sea que es absurdo ya volver a llevarlos a juicio ni nada, si no les pasará nada. O sea, y en caso de que fueran a dar a la cárcel o algo por ese estilo, creo que hasta serían unas vacaciones. Como se las harían pasar y como las pasarían. Entonces, pues bueno. Ahí está también lo ridículo de toda la situación. Cerramos paréntesis. Como decíamos antes, en Estados Unidos hay toda una oleada de represión contra los anarquistas y contra, bueno, los radicales en general o los ecologistas radicales. En particular, últimamente el FBI ha dicho textualmente que los anarquistas son criminales que buscan una ideología para justificar sus actividades. O sea, ahí está mucho más fuerte la represión desde ciertos puntos de vista y también está un poco, o sea, no históricamente, pero ahora mismo igual está un poco más como joven el movimiento anarquista y bueno, dentro de una sociedad tan chunga, pues les preocupa lo más mínimo también. Entonces, incluso gente de 19 años, 20 años, gente así ha caído debajo de la lupa de los maderos y han construido cosas en torno a ellos para crear ahí una situación, lo que se ha llamado también el Green Scare, que es como el terror verde, que es una referencia al terror rojo de los años así justo después de la Revolución Rusa en Estados Unidos y también de los años 50 con el senador Joseph McCarthy, que bueno, es hacer como una caza de brujas. Ahora obviamente no queremos ni caer en el victimismo, o sea que tampoco es una vía lo de decir que somos víctimas o que la gente represiva son víctimas, simplemente porque normalmente cuando pasa algo, cuando hay una represión, es por cuestiones, o sea, que de posición de esas personas, que puede ser también algo que han hecho o que han sido cerca de algo, pero es simplemente la posición política que tienen y el riesgo para la estabilidad de la sociedad. Y bueno, lo que el FBI en particular está intentando hacer es como una especie de mapeo social de los anarquistas con eso del gran jurado. El gran jurado es, o sea, es oficialmente es usado por el sistema judicial para determinar si hay pruebas suficientes para imputar a alguien con un delito grave. Entonces la excusa ahora en Seattle ha sido lo del 1 de mayo, la manifestación del 1 de mayo con enfrentamientos y con un ataque a un ¿cómo se llama? A un tribunal, eso es, a un tribunal federal de Seattle. compañeros anarquistas de ahí han contado, nos han contado de estas cosas y han dicho que lo que pasó, que como era un tribunal federal, pues se tocó el terreno, el territorio del FBI. Entonces ahí entraron y querían hacer ver que lo federal no se toca. Y entonces empezaron a caer encima de la gente que se había movilizado con lo de 1 de mayo, pero también simplemente el entorno anarquista, la gente que se había movido contra la brutalidad policial, que hay varios asesinatos uno tras otro ahí, y bueno, la gente también que se había movido con el movimiento Occupy, que aunque era así bastante light como el 15M aquí, pues también tuvo momentos obviamente que creaban problemáticas para el Estado ahí norteamericano, porque simplemente que la gente se une en la calle o que ocupe un edificio durante una noche ya es un problema. De hecho contaron de esta ocupación de un edificio solo así temporal por una noche y que llegaron las fuerzas especiales SWAT para desalojar. O sea, con todo su armamento. Y bueno, esto tiene, como he dicho antes, tiene unas raíces en el Green Scare de los años 2005-2006, en particular la operación Backfire, que era un ataque a los anarquistas y a los psicologistas radicales de ALF, ELF y su entorno, y donde también hubo una cosa así bastante importante para reflexionar, o sea que algunos de los acusados, en cambio de penas más leves, pues chivaron a los demás. Luego hubo también casos de infiltrados que empujaban a jóvenes, o sea, eso digo porque tenían 19 años, les empujaban a hacer cosas, o sea, proporcionando también explosivos o supuestamente explosivos y eso, y diciendo dónde se podía hacer cosas y rollos así. O sea, gente, en un caso particular había una joven, una mujer que se llama Ana en código y que estaba pagada por el FBI y que proporcionaba explosivos y cosas así a otros tres chavales y luego pues eso, se fueron a la cárcel, donde dos se chivaron del tercero. Y bueno, para cerrar un poco el discurso sobre Estados Unidos, hace poco ha salido otra cosa, así como relacionada un poco, más amplia, pero que se llama, es un programa de una empresa que se llama Raytheon. El programa se llama Riot y bueno, ellos lo describen como un Google para espías, que bueno, es un poco, igual suena un poco más romántico, yo que sé, de Hollywood que de lo que es. O sea, es un Google para el Estado, para la policía, que prácticamente se trata de un sistema, un programa que va rastreando cuentas de Facebook, de Twitter y bueno, de otra cosa que no sé ni qué es, que se llama Foursquare, y van rastreando toda la información que sale ahí y de ahí como filtrando y sacando a individuos que son potencialmente peligrosos para el sistema o para el Estado estadounidense. Y bueno, ahí se ve como todas las cosas, que todas las herramientas que nos dan, por ejemplo eso de Facebook, Twitter, que o sea, nunca son para nosotros, que sí, nos pueden servir o puede parecer que nos sirven, pero realmente nos quedamos en casa chateando con gente que está a dos cuadras de nosotros o con gente al otro lado del mundo y no salimos a la calle a ver la misma gente que igual vive cerca de nosotros o a viajar y a ver a la gente que conocemos lejos. Con Twitter también se ha visto el utilizo en la primavera árabe. Se decía que eso, las revoluciones que ha habido en el mundo árabe han sido a través de Facebook y Twitter también. Claro, no se habla mucho del hecho de que uno de los fundadores de Twitter, que es muy joven, que es que hacía parte del equipo de la Hillary Clinton, pues iba viajando a todos esos países donde ha habido estallidos, ha ido viajando y educando a la gente, a los activistas, para utilizar a Twitter. Y bueno, eso es, cerrando un poco, ya sabéis, quitaros de Facebook, quitaros de Twitter, quitaros de Internet también, de los móviles, todos tenemos que hacerlo. Bueno, ahora que estábamos terminando con el tema más que tendría que ver con el control social como método represivo, una canción de Necesidad de Luchar, para hacer una breve pausa. Miradas de cristal, por los ojos que nos miran. Unos ojos te miran cuando andas por las calles. Su presencia camuflados en la jungla de cemento, con sus nervios ópticos convertidos en cables subterráneos, cuya única función es almacenar información. Desde la ventana virtual el poder siempre te observará. Desde la ventana virtual al cable. Y bueno, de vuelta ya con más chapas perdudas, hoy lunes 11 de febrero por la noche, cuando ya son las 11:17 o algo así por el estilo. Y pues nada, hoy hemos estado hablando bastante de represión, que es el tema de candente y vibrante actualidad que traemos para esta noche. Hablamos un poquitico de la represión, hablamos de Barcelona, comienzos del siglo XX, la Semana Trágica. Hablamos un poco también del señor Bonomini, que mató a Bonservici, un fascista italiano, en el Rincón de la Memoria. Hablamos también un poco de cómo va este tema de la represión, muy de la mano de lo que era el fascismo y sigue siendo el fascismo en Italia. Cómo va el tema de las derechas y las extremas derechas ligadas a partidos políticos y cuerpos represivos, es decir, a gente que es civil pero que cree que son cuerpos privados de seguridad o cosas por el estilo. Hablamos de Grecia, de Amanecer Dorado, de cómo cuerpos de seguridad en Grecia están muy a favor, al punto de que uno de cada dos policías aproximadamente en Grecia votó por Amanecer Dorado. Continuamos luego viajando hacia Madrid, como toda la movilización en solidaridad con algunos sucesos de Grecia llevaron a una serie de montajes policiales y mucha de la energía que se había destinado a lo que era la solidaridad con lo que pasaba en Grecia terminó volviéndose solidaridad con la gente que le habían hecho el montaje en Madrid. Desde ahí nos movimos luego para Colombia, aunque en general era un poco más Latinoamérica, y estuvimos hablando bastante como a través ya no solo de la tecnología, sino de el horror, el miedo y la barbarie se logra generar mecanismos de control sobre la gente. Y terminamos ahora hace un poquitico hablando en Estados Unidos de todo el tema del gran jurado, del tribunal del gran jurado, de muchos de los montajes que se realizan en esta que se realizan por parte de la represión y del acomodo de muchísimos de los aparatos estatales a los intereses del poder una vez que inicia este golpe represivo. Y cómo no, que llegamos al momento más esperado por todas aquí en Chapas Perdudas, el momento álgido, el momento candente, aclamado por las masas, viene el debate. Y bueno, no sé, los micrófonos abiertos, gente, ¿qué se les ocurre? Yo por ahí he ido... Ah, bueno, sí, señora Topos. Bueno, antes se mencionó lo de Madrid, solidaridad con la Grecia y el montaje. No estoy así súper bien informado, pero bueno, sí que algo pasó. O sea, sí que hubo un ataque a una comisaría nueva de la Policía Nacional ahí en... Policía local, ¿no? Uh-huh. Ahí en el centro de Madrid. Entonces, igual también es otra cosa que... No, conectado con lo del victimismo, también lo de hablar de montajes, o sea, a veces desde nuestro punto de vista puede ser peligroso, o sea, que es verdad a veces, totalmente verdad, otras veces es parcialmente verdad, pero bueno, luego otra cosa es saber cuánto nos interesa igual tirar por ahí o no, o sea, no sé, es debate. Sí, sin lugar a dudas, el tema de recurrir a los montajes para mí es una arma de doble filo, ¿no? Porque es cierto que la policía, en su forma de funcionamiento, no solo contra los movimientos sociales, sino por su forma de ser, siempre intentan como vincular a la gente a hechos delictivos que tal vez no han cometido, magnificarlos y todo eso, pero a nivel discursivo yo creo que es importante no caer en el hecho de decir si son no son montajes. Porque en muchos casos se trata de acciones, a mi modo de ver, que pueden ser legítimas y justificables, ¿no? Aunque en esta ocasión no se haya hecho, si otra ocasión se ha hecho, para mí hay la necesidad de reivindicarla políticamente. No sé, es la reflexión que yo creo, ¿no? Si es verdad que existe esta práctica de manipulación policial, de pruebas, de magnificación de muchas movidas, pero para mí no se tiene que caer en un discurso precisamente victimista diciendo que todo lo que se hace son montajes, porque no es así. Hay gente que hace cosas. La repressió per això és selectiva alhora que arbitrària. O sigui, també va amb el subjecte que sí que ha fet la cosa, però també pot escarmentar. O sigui, qualsevol persona pot ser víctima també. És un objectiu que té, agafar persones que potser sí que no han fet res i fer-los passar per doncs, tots els seus mecanismes judicials. Tot i això no s'ha de caure en l'error del victimisme aquest, potser. O sigui, aquí l'Estat i la policia són els qui manegen els fils i per tant és contra qui s'ha de... Qui s'ha d'assenyalar, vaja. També s'ha de, bueno, durant aquest temps de bonança també molta gent, molta part de la població ha perdut, o sigui, ha tornat a creure una mica amb el sistema oficial que t'estaven venent, ja que han pogut, segons ells, poder créixer econòmicament, qualitat de vida i tal, i poder oblidar que no fa tants anys, o sigui, la policia no era mai ben vista. Normalment, més que res perquè es veia clarament que si venia policia era repressió, perquè l'Estat és repressió. L'Estat, i per això s'inventa un estat de benestar, perquè simplement és repressió, però que es van donar compte que si només reprimeixen se'ls pot tornar i després et donen molles de pa perquè la gent confia en aquest estat, però si l'Estat és repressió, vull dir, no hi ha res més. No, ha estat un dels grans avantatges de la democràcia, no? En fer veure l'Estat com no només un estat repressiu, sinó un estat que ofereix moltes coses a la població, no? Quan la funció essencial de l'Estat és això, és la repressió, és una miqueta el que estàvem dient. Per un cantó hi hauria... Bueno, jo també considero, a més, hi ha molta gent que diu que una de les altres coses que busca l'Estat és l'assimilació, no? La repressió i l'assimilació. Però per mi l'assimilació és una forma de repressió. No sé... Y que creo que en algún momento de lo que hablamos esta noche también tocamos ese punto, y es precisamente la eliminación de toda diferencia y la eliminación de cualquier otro tipo de disenso. Sí que en el juego democrático el Estado nos dice que hay cabida para de múltiples opciones, múltiples alternativas, pero pasa lo mismo que hablábamos hace un rato. Todas buscan perpetuar el sistema, todas buscan perpetuar ese Estado, todas buscan que el estado de las cosas siga o que hayan unas pequeñas reformas, pero que de todas formas todo siga igual. Y yo creo que ahí también es donde está el tema del control que busca el Estado. ¿Realmente cuáles son las propuestas a las que más se les reprime? ¿cuáles son las propuestas o cuáles son las ideas a las que se les ataca de una forma que vemos? O sea, una persona en régimen FIES 5 no la pasa nada bien, yo estoy seguro. Y realmente, ¿cuándo hemos visto un político en régimen FIES 5 o un banquero? Pero bueno, eso ya es un poco demagogia. A lo que iba es que precisamente nos dan una idea de que hay un juego establecido para que todos podamos decir la nuestra, pero realmente a lo que ya ven que peligra la continuidad de las cosas, peligra la continuidad de este sistema, pues obviamente ahí tiene un papel fundamental la represión, el control y la asimilación de esas personas a través de la represión. Entonces yo creo que también esa idea de que precisamente el control que ejerce el Estado y la represión que ejerce el Estado a través de todos los mecanismos de control no afecta igual, yo creo que está presente en todo momento. Yo creo que está presente inclusive muchísimas veces de forma tenue o de forma no tan visible. ¿Sí? La represión con más sofisticada es menos ya se nota. No, vull dir, el que deia, doncs, Facebook, si tens la gent enganxada al Facebook, millor que haver de construir una presó, per exemple, per ells, que haver de jugar amb totes les cartes. Pues además yo creo que en el juego que se decía antes, ¿no?, de esto también de asimilar, hay que tener cuidado con, por ejemplo, con grupos izquierdistas, ¿no?, con las muchísimas campañas que surgen a la hora que salen, o sea, que detienen a gente, ¿no?, que uno de los intentos es como, o sea, limpiarle las caras, y eso, por ejemplo, ha pasado ahora en Grecia, ¿no?, con los últimos detenidos que han habido, o sea, que ha pasado un poco el tentativo de decir, bueno, esas son víctimas, ¿no? En realidad hay que plantearse igual algunas cosas antes que llegue la represión, ¿no? Y a ver cuál postura uno puede tener frente a esto. Y también pues dejar claro que creo ya lo hemos dicho antes, ¿no?, que esto no sucede en un país lejano, a un sitio que no hay democracia, ¿qué tal? Sucede aquí. Y como otro ejemplo que ahora se me ha ocurrido, al chico este de Madrid, creo que se llamaba Antón, ¿no?, o Alfón, que, bueno, régimen FIES, también, por, bueno, se pensaban que era el Che Guevara o algo, y que no sé qué, él tenía una crucecita en su nombre, y mira, le tocó a él, y ya está, y que no es algo tan lejano, sí, yo creo que es más común de bueno, que es muy normal. Y luego otra cuestión con esto de las tecnologías, con estos sistemas, el internet, creo que si tú fueras, cuando tú vas a hacerte el DNI y te preguntaran las cosas que tú pones en estos sitios, tú te negarías, tú abogarías sobre tu privacidad, sobre tus cosas, pero delante de una pantalla tú solo lo enseñas todo, o sea, yo no... Claro, no puedo ya entender cómo, o sea, puede ser gente que no sé, de tanta información del mismo, de toda clase. No sé. Y lo que contaba antes del programa ese Riot, me acordaba ahora de otro detalle, o sea, por ejemplo, las fotos que se van poniendo en internet, en Facebook, lo que sea, muchas fotos digitales, las cámaras modernas tienen dentro un GPS. Entonces, dentro de las fotos hay la información donde se ha sacado esa foto. Entonces, igual tú incluso puedes ir poniendo ahí tus fotos que igual, o sea, dices, bah, total, no van a saber ni dónde es ni cuándo pasó, pero pueden sacarlo de la misma, o sea, de la misma foto. Y bueno, van haciendo ahí como una mapa de tus movimientos también y eso, asociando también a tus rostros, a la gente con la cual sales en las fotos. Y bueno, luego ahí se mueve todo hacia lo de la biométrica o como también lo de los chips, esos RFID, o no sé cómo se diría en castellano, pero RFID, no sé. Pero que bueno, ahora están en casi todos los pasaportes, en los DNIs, en los ¿cómo se llaman? Las chartelas esas del bus, Las tarjetas del bus, las tarjetas, o sea, todas las tarjetas ya tienen eso, la de la biblioteca, la de la universidad, y esto realmente, o sea, son como microtransmitidores y, bueno, pueden ir captando los señales desde lejos también. No es solo cuando pasas tu tarjeta en el bus, sino que si es simplemente una máquina que si le vas moviendo ahí la potencia que tiene, pues tranquilamente pueden ir captando cosas al otro lado de la calle o cuando pasas por una plaza y coger ahí todos los datos de toda la gente que va pasando. Bueno, más que paranoia de la tecnología, ¿no? Es para entender que al final, o sea, para qué sirve, ¿no? Fundamentalmente, o sea, no pensar que existe una tecnología buena, ¿no? Claro, pero tampoco digo yo para coger paranoia respecto a todo y pensar, pues de hecho tenemos el gran hermano siempre, pero sí. Tampoco hacer de esto una tragedia, ni vivir tampoco yo digo todo el rato con paranoias. De hecho, creo que algo que me gustaría precisar en este momento o ponerlo sobre la mesa es esas otras formas de represión un poco más sutiles, por llamarlas de alguna forma, que no siempre pensamos en represión y que no siempre pensamos solo en el policía que está dándole porrazos a la gente en la manifestación, o la persona que llevan a juicio, o la persona que va a la cárcel, sino que también en el día a día, por ejemplo, eso. ¿Ustedes saben cuántas horas al día estamos expuestos a cámaras? Que es un mecanismo de control social y de represión, a cámaras en la calle. Ahora, todo lo que veníamos hablando del Facebook y de todas estas cosas, yo también lo considero como formas sutiles en las que estamos siendo vigilados de alguna forma o que están ahí, ¿vale? Pero entonces creo que también era eso, me gustaría, ya que tocábamos y entramos a este tema, darnos cuenta de que no siempre la represión solamente es el policía pegando porrazos, la cárcel y el carcelero, el juez y el fiscal y toda la gente en el juicio, sino que también hay eso, otras formas un poco más sutiles, como por ejemplo ir a la fuente y que te pongan una multa. Que claro, que luego sirven para el policía interno, ¿no? Para crear el policía interno o para ir fomentando el policía interno que ya tenemos, porque ya desde cuando nacimos nos están inculcando cosas. Y claro, somos nosotros los primeros a pararnos en hacer algo, en pensar algo, porque eso, por miedo a lo que sea, pero luego que se transforma en algo, yo qué sé, que realmente, por ejemplo, Inglaterra. O sea, Reino Unido es uno, creo que es el país que más cámaras tiene en relación a la población e incluso igual a nivel numérico también. Y aún así, con todo lo que ha pasado, lo que hay ahí, todo el control y toda la represión así cotidiana e interna que hay, que ha pasado hace poco, ahí en agosto. O sea, que han estallido unas revueltas que no han estallido en otros países donde hay menos control. Entonces, también darnos cuenta de que cuando pasa algo, o sea, que puede pasar algo, pueden pasar esas cosas, pero al mismo tiempo, cuando pasan, si son masivas, pues, o sea, es muy difícil. Luego, o sea, van cogiendo a alguien, sí, pero, o sea, luego han cogido, muchas veces han cogido a los que iban destapados. O los que sacaban fotos de sí mismos con la mesa llena de los trofeos que habían sacado de las tiendas y lo ponían en Facebook. Entonces, bueno, o sea, es como con un mínimo de sentido común. Sí, igual se evitaban eso, ¿no? Pero bueno, no están acostumbrados a nada de eso. Pero bueno, y la, no sé, mucha otra gente pues no han cogido. O sea, ha habido un estallido masivo que no podían controlar. O en Francia, en las banlieues, o en Grecia, o... Y bueno, que igual otro punto que a mí me gustaría tocar al respecto ahora de estas historias de la represión un poco más sutil o menos evidente, que va un poco menos a golpe de porra, hablando del policía interno, es una diferenciación evidente entre lo que es legal y lo que es legítimo, ¿vale? Porque muchas veces nos ponen una multa y nos sentimos culpables de que nos hayan puesto la multa. Ejemplo, no tengo dinero, estoy jodido en la inmunda y tengo que irme a Barcelona a buscar trabajo o lo que sea, me cuelo en el tren, tengo la mala fortuna de que pasa el revisor, me pone la multa y luego duro deprimido toda una semana porque me pusieron una multa. Cuando era legítimo que no tengo dinero ni nada por el estilo, pues me cuelo porque tengo que ir a buscarme la vida o lo que sea. Entonces creo que esa instancia del policía interno también nos va haciendo mella y nos va haciendo generar culpabilidades, como la gente que está sentada en el sofá de su casa sintiendo y sintiéndose culpable porque el banco le está quitando la casa. Esa es otra forma de represión sutil, de represión económica, digo yo. Y la gente en el sofá se siente culpable y encima de que está perdiendo su casa, está sintiéndose peor porque piensan que son unos fracasados y que fue su culpa, cuando realmente es una historia generalizada. Y hasta en ese sentido yo veo bastantes síntomas y formas de represión, que no van a golpe de porra, pero van igual. Pero estos tipos también, hay a gente, creo que causa un efecto totalmente contrario. Ya al final, mira, por lo que te queda en el convento, te cagas dentro. O sea, que te vayan poniendo multas, que más si ya total, si no tendrás dinero para pagar esas multas. O sea, que un tipo de población a lo mejor sí que les sirve, pero creo que a otra parte... Bueno, pues vamos a ir haciendo, porque ¿qué tenemos que hacer? Pues que te vayan poniendo multas y ya está, no sé, uh-huh. Creo que sería, o sea, es la forma lógica, no es sentirme mal, no es mi culpa, ¿sabes? Uh-huh. Y si no, que el transporte gratuito, ¿no? El transporte público, o que cambien el nombre, es sencillo, ¿no? Y ya está. Sí, a mi, bueno, una de les coses que més em preocupa precisament sobre la repressió és la mentalitat que han aconseguit generar amb la majoria de la societat, no? La mentalitat de, bueno, si hi ha moltes càmeres, a mi què? Jo no faig res que em preocupi, no? Jo no faig res il·legal, per tant no m'he de preocupar per res. És la mentalitat de, estan fent una errada al carrer i estan registrant a tot de gent que està per allà, algú ho hauran fet, no? És el seu problema, jo em netejo les mans i això no va amb mi, no? I és aquesta mentalitat que han aconseguit crear a mi és una cosa que em preocupa realment. Però en aquests moments aquesta mentalitat s'ha enfonsat com tot lo seu, ja que en el moment que, bueno, no s'ha enfonsat, aviam, em refereixo que una part de població s'ha donat compte de l'engany, doncs ara què es pensaven? Que donaven duros a quatre pessetes, no? O que et podien donaven diners, tu vas a un banc i et donen diners, com que et donen diners? O sigui, no, es creen diners, saps, del teu pis, o sigui, els estàs beneficiant i ara que... Home, potser si l'atraques, llavors sí que te'ls donen, però bueno... De mala gana. Però bueno, jo també crec que el que apunta el senyor Negro és bastante sintomàtico. Estoy de acuerdo con el señor Blado que no todo el mundo lo ve de esta forma, pero sí que siento que han sido bastante exitosos desde el poder en generar este tipo de pensamientos en donde, mira, si no va conmigo, pues qué problema. Y creo que ese pensamiento pasotas de la mayoría de la gente, o no sé si de la mayoría, pero de alguna gente, creo que es lo que muchas veces lleva a que tengamos interiorizado ese policía de una forma tremendamente dentro de nosotras mismos. O sea, como que lo tenemos allá, ya a tal punto creo que a veces interiorizado que es eso. Están pegando a alguien, no me importa, algo habrá hecho, ¿sí? O... antes de ponerme en la situación de la otra persona que está en debilidad, me pongo en la situación de la persona que está jodiendo al que está débil, ¿sí me explico? Entonces creo que eso también es algo para tener en cuenta. Cómo ese tipo de mentalidad pasota... Bueno, y es que raga la gestión de las nuestras vidas a ens externs a nosaltres, ¿no? A ens no externs, sino a, que situen a sobre de per sobre de nosaltres, ¿no? A mi em sembla molt trist, per exemple... casos en el que hi ha una petita baralla entre dues persones al carrer i la mínima cosa que es fa és trucar a la policia, per exemple, quan dius ei, tu has provat d'anar allà a veure què passa i d'intentar gestionar la cosa d'una manera millor. Que siguin tres, no? Tu has intentat gestionar aquesta història d'alguna manera o com va la cosa? No, però jo també crec que és la postura amb aquest tema educatiu que hem fet un treball, jo crec, molt ben fet, de creure a sobre, o sigui, del fet de justícia. O sigui, tu que trucaràs a la policia i què et penses tu? I aquesta persona què? De creure's que a la presó ja seran culpables, de pensar-se de... o inclús d'utilitzar aquestes eines de gent que es denuncia, no? O sigui, vull dir, ho trobo absurd. No ho sé. Bueno, y claramente se toca el tema de la autogestión, ¿no? Con estas cosas, o sea que claro, como esto que dices, que sale un problema, pues si vas delegando, al final te llega la represión, ¿no? De la misma manera, pues, yo qué sé, en la salud. Vas delegando a los médicos, a los científicos, a los técnicos, a los que tienen la bata blanca y el diploma. Y, bueno, tarde o temprano, pues, yo qué sé, te llega un cáncer y, bueno, hay otra represión ahí porque te meten ahí inmediatamente en una situación aún más jodida de la que es realmente, porque igual físicamente ni siquiera estás tan mal todavía, pero te empiezan a enchufar ahí cosas tóxicas y es una forma de represión, o sea que no puedes elegir tú. O sea, es dejar de elegir ahora, quiere decir que más adelante no vas a poder elegir directamente, o sea que no, ni vas a tener la oportunidad. Bueno, yo creo una cosa ahí importante que lo que quiere hacer la represión es también, o sea, quitar, romper todos los lazos, ¿no?, entre las personas. Y por ejemplo con eso de las multas, ¿no? O sea, que cada persona un poco se sienta sola con sus marrones económicos y bueno, con muchas más cosas, ¿no? Porque en realidad, no sé, por ejemplo pongo, si a alguien le pasa algo y no tiene contactos con nadie, ¿no? No le vendría en mente de, no sé, de hablar con sus vecinos para solucionar un problema, ¿no? Solo tiene como único referente el Estado. Entonces creo que una manera también para crear nuestras relaciones, ¿no?, es esto, o sea, trabajarlas, porque eso sí que es algo de humano que, ¿no?, que quieren quitarnos. Y también tenía yo en ciernes, aparte de lo que decía Zelanda, la idea de, aparte de no dejar romper estos lazos o de fortalecerlos, definitivamente romper todo tipo de lazo con los medios al servicio del poder. Lo único que van a hacer es hablarnos mierda y darnos su versión de los hechos. Y de antemano ya sabemos para ellos quiénes son las malas personas, quiénes son los culpables. Ya sabemos qué es lo que va a haber ahí, qué es lo que vamos a encontrar. Entonces yo creo que ese enorme aparato de propaganda que tienen ahora, pues de hecho poco y nada aporta o sirve para dos cosas, para nada y para nada. Entonces también un poco creo que sobreponernos a esos lazos que han intentado romper y entre nosotras gestionar nuestros propios lazos de comunicación. Muy chévere que no pasen por Facebook. De hecho, no quiero ser tu amigo en Facebook. No me interesa. Facebook aburre. La vida pasa afuera. Bueno, para mí por lo menos. Y las fotos, la gente sale siempre más guapa en las fotos de lo que es realmente, así que no merece la pena. Deberían poner un aviso de esos que salen en los espejos retrovisores. Las fotos de la gente en Facebook salen más guapas de lo que realmente son. No sé, ¿algo más? No, creo que... Por ahora, suficientes chapas, perdudas. Lo sentimos, hoy igual ha sido un programa un poquito disperso sobre el tema de la represión, que es una cosa muy, muy grande y que es totalmente inabarcable en un solo programa. Obviamente vamos a seguir tratando el tema porque, por desgracia, va a estar a la orden del día de la actualidad más candente que siempre tocamos aquí en Balas Pardudas. Y finalmente, bueno, o finalmente no, yo también quisiera en este momento recalcar algo que se ha recalcado a lo largo de todo el programa, y es que aunque la represión de sus distintas formas a veces sea exitosa y siempre persiga acallar, romper lazos, generar miedo, desmovilizar, desmotivar, yo creo que siempre o casi siempre lo que termina generando en la gente es todo lo contrario. Y ahí me remito a lo que decía el señor Blau hace un momento, pues cuando ya tienes todo perdido o cuando ya lo ves todo tan, tan, tan, tan grave, por más que venga, pues ya sabes que va a venir, ¿no es cierto? Y creo que eso de ir de víctima tampoco anda. Ah, son puntos de vista y puntos de interpretación, ¿no? Que podemos mirar la historia como una serie de represiones y agobiarnos. Ya solo hoy hemos hablado de bastante cosas como para agobiarnos para, yo qué sé, un buen rato, ¿no? Unos meses igual, por lo menos. Pero realmente quizás se podría más bien mirar de otra manera. O sea que no es que siempre hay represión, sino que... O sea, siempre hay revuelta, o sea, no han conseguido en todos esos años, en todos esos miles, millones de años de represión, o sea, de poder, de los varios poderes que ha habido, al final aquí estamos todavía, o sea, aquí estamos resistiendo muchísimos y siempre ha habido revueltas, siempre ha habido insurrecciones, siempre ha habido revoluciones, siempre ha habido actos individuales y eso es, el rollo es ese, que no consiguen apagarlo, no consiguen apagar el fuego. Bueno, o sea, represión y lucha, ¿no? De atrás es que si no, no habría represión y qué aburrida sería la vida. Y bueno, ¿bien? Vale, ojalá se la sigan pasando igual de bueno como nos la estamos pasando nosotros aquí hoy. Y con esto yo creo que ya vamos cerrando la recta final de este Chapas Perdudas de hoy lunes 11, si ven que me sigo acordando, 11 de febrero, cuando son las 11:45. Si ya sabes que no es 11 de febrero ni las 11:45, pues es una repetición. Y pues bueno, antes de empezar con la sección de despedidas y demás, comentarles que trataremos puntualmente dentro de 15 días de volver con más balas perdudas, con temas de vibrante y candente actualidad. Específicamente en el próximo programa, creo que les parece que hablemos un poco de SGAE, derechos de autor, propiedad intelectual, contracultura. Y trataremos de mover cielo y tierra para tenerles una pequeña sorpresa bien agradable acá en el próximo Balas Perdudas. Esperamos que sea más balas perdudas el próximo y menos chapas perdudas. Entonces, pues eso, hablaremos un poco de eso en el próximo programa. Contracultura, derechos de autor, SGAE y toda esa historia y una sorpresita. Y pues bueno, muchísimas gracias, gente. Que vaya muy bien. Chao, chao, chao. Hasta la próxima. Buenas noches. Venga, ayúdame. Buenas noches. Y bueno, ya saben, la represión no para la solidaridad ni la lucha. Con muchas ganas, con mucha fuerza. Nos vemos hasta la próxima. Y ya saben, la próxima vez que una bala perdida suene, pónganle atención. A lo mejor dio en el blanco y ustedes todavía ni cuenta se han dado. Salud y anarquía y hasta la próxima, gente. Balas Perdudas, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudas, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudas, al final la punteria.